Buen día, amigas y amigos. ¿Cómo están, queridos vecinos y vecinas de Quintero? Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del Informativo Municipal, el espacio que cada semana les acerca las principales noticias y actividades que marcan el quehacer de nuestra comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras. Me refiero a Radio Petras 87.7 FM, a Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Un afectuoso saludo a los equipos de estas emisoras y, por supuesto, a cada una de las personas que nos sintonizan fielmente semana a semana. A continuación, los titulares de esta edición. Alcalde Rolando Silva se reunió con vecinos de Valle Alegre. Municipio aprueba 596 becas de educación superior para el primer semestre 2025. Municipalidad de Quintero y SENAPRED fortalecen coordinación para la gestión del riesgo y emergencias. Concejales se informaron del estado de avance del proyecto Centro de Valorización y Transferencia de Residuos Sólidos Domiciliarios. Alcalde Rolando Silva participó en ceremonia de traspaso de la educación municipal al SLEP Costa Central. El municipio postula fondos PMU IRAL 2025 para la construcción de tótem informativos en accesos a la comuna. Alcalde Rolando Silva asistió a la cuenta pública del Ministerio del Deporte y solicitó acelerar gestión del nuevo polideportivo. Se realizó charla sobre buen trato y atención a personas mayores a conductores de la empresa Sol del Pacífico. Caleta de Loncura celebró 153 años de tradición en la fiesta de San Pedro. Y como siempre, estas noticias, música, efemérides, comentarios y mucho más a partir de este momento. Comenzamos con el detalle de cada una de estas informaciones. El alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, sostuvo una importante reunión con vecinos y vecinas de Valle Alegre, abordando temas como la seguridad vial, la seguridad pública, el acceso al agua potable y también otras problemáticas sociales. El jefe comunal fue acompañado por los directores municipales y reafirmó su compromiso de estar presente en cada localidad rural, escuchando y gestionando soluciones concretas. Mira, muy contento con la reunión que tuvimos hoy día con la localidad de Valle Alegre, que está enmarcado a lo que nosotros queremos como administración, junto con el Consejo Municipal. Estamos recorriendo todas las localidades y dando soluciones. Nosotros fuimos a Santa Luisa hace poco, junto con la delegación rural, que ha trabajado, pero un 10, ya no se puede poner un 7, un 10. Con todos los requerimientos que hemos tenido, hemos estado a la altura. A lo mejor no hemos cumplido el 100%, pero hemos estado. Hemos hecho proyectos buenos en la localidad donde hemos ido. Hoy día vinimos acá a Valle Alegre, en el cual estuvimos con la Junta de Vecinos, la Junta de Adelanto de diferentes sectores, y también con el Comité de Agua Rural, y también por varias necesidades que están afectando la localidad de Valle Alegre, tanto con sus calles, también con su tema de seguridad, también con un tema de locomoción que también vimos, y también del colegio. Entonces son varios requerimientos que tiene y necesita la localidad de Valle Alegre, que en el cual nosotros como municipalidad y con la oficina de Rural vamos a empezar a gestionar todos los acuerdos que llevamos hoy día. Este martes 8 de julio sesionó la Comisión de Desarrollo Social, que preside el concejal Marcelo Vergara, y que fue representado por el concejal Marco Avendaño, para conocer los resultados de la convocatoria realizada por la Oficina Municipal de Becas, dependiente de Dideco y que dirige la asistente social Patricia Lillo Castro. En la oportunidad se informó que durante el primer semestre postularon para obtener la beca para estudiantes que cursan educación superior 275 alumnos renovantes, 266 postulantes y 46 apelantes, que da un total de 596 personas. Cada uno de ellos recibirán entre el 14 y el 18 de julio en sus cuentas bancarias 200.000 pesos si son exalumnos del Liceo Politécnico y 150.000 pesos si provienen de otros establecimientos. La inversión social de esta beca es de 92.400.000 pesos del presupuesto municipal y son fondos de libre disposición de los estudiantes y no se deben rendir. Y esto constituye un incentivo para la continuidad de sus estudios. Hoy estuvimos hablando acerca de las becas que la municipalidad entrega a los estudiantes como motivación a los muchachos que se esfuerzan, que les cuesta tener los recursos económicos, específicamente los recursos económicos, que sus familias son numerosas, cuando hay más de dos o tres niños, inclusive hasta cuatro personas estudiando, porque a veces están estudiando hasta los papás. Para nosotros es súper gratificante como municipio poder tratar este tema y con la altura de mira que se necesita. Hoy tuvimos una exposición por parte de la encargada de oficina de becas, Dideco en pleno prácticamente con nosotros, exponiendo la cantidad de alumnos, importantísimo la cantidad de pesos, pero todo eso deja de ser importante cuando empezamos en la inversión que el municipio está haciendo con cada uno de los alumnos. Así que adelante, bienvenido y sigan adelante porque el municipio está con ustedes. El alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, sostuvo una importante reunión de trabajo con el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, Cristian Cardemil, con el objetivo de conocer en detalle los planes de gestión y coordinación que este organismo mantiene para enfrentar las condiciones particulares de la comuna. Durante el encuentro, las autoridades abordaron la planificación y articulación de recursos públicos y privados destinados a la prevención, atención y respuesta frente a emergencias y desastres, tanto de origen natural como provocados por la acción humana. El director regional de SENAPRED, Cristian Cardemil, señaló que lo que se buscaba es fortalecer el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Por su parte, el jefe del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Quintero, Daniel Torres, destacó la importancia de este tipo de encuentros. Bueno, efectivamente, acabamos de finalizar una reunión con nuestro alcalde, en la cual lo que buscamos es fortalecer el Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres y en particular todo lo asociado a la estructura de coordinación de carácter municipal que está liderada, ¿no es cierto?, por su jefe, que es don Daniel Torres. En este sentido, repasamos aspectos relacionados con la planificación vigente, con los niveles de coordinación, con el funcionamiento de los comités comunales de gestión de riesgo de desastre y en específico nos hemos dedicado a hablar de la situación socioambiental que está afectada a la comuna de manera permanente y recurrente junto con este polo, ¿no es cierto?, Quintero, Puchuncaví y Concón. Son acciones que finalmente destacan porque demuestran una preocupación por la gestión del riesgo a nivel comunal, sobre todo con la presencia del director regional del SENAPRED, don Cristian Cardemil, y desde esa perspectiva es fundamental la articulación que se puede dar desde el nivel regional en este acompañamiento que de alguna manera las comunas se requiere, el cual siempre ha sido parte de la vinculación que tenemos con la dirección regional y este proceso de apoyo de una u otra forma nos permite ir fortaleciendo las capacidades y armando nuevas directrices respecto a las variables que hoy en día nos afectan como comuna. Un informe acerca del avance del proyecto Centro de Valorización y Transferencia de Residuos Sólidos Domiciliarios, que se inició el año 2015 a través de la Asociación de las Comunas de Quintero Buchuncaví, fue dado a conocer el martes 8 de julio por los profesionales encargados en la Comisión Mixta número 10 de Medio Ambiente y Proyectos e Inversiones, que fue presidida por el concejal Marcelo Vergara. Luego del cierre de los vertederos de ambas comunas y el inicio del traslado de los desechos al relleno sanitario de San Pedro, que significó el aumento considerable en los costos y en la distancia del traslado, ambos municipios formaron la asociación con el objetivo de desarrollar un proyecto integral. Construida la planta en un terreno ya comprado por las asociaciones, los costos bajarán en un 35 a 40%, al igual que el tiempo de traslado, ya que los camiones colocarán la basura en una máquina compactadora que depositará en bloques de desechos en camiones de mayor tonelaje para llevarlos a San Pedro. El presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, concejal Marcelo Vergara, señaló lo siguiente. El día de hoy vimos todo lo que es el tema del reciclaje, muy importante dentro de ambas comunas, Puchuncaví y Quintero. Eso se está proyectando a un mediano plazo, en el cual nos va a significar un costo favorable para ambas municipalidades, y el otro, el tiempo. Así que estamos esperanzados de que en esta comisión, como las otras que estamos avanzando, podamos llegar a un buen puerto con medio ambiente en Quintero y Puchuncaví. El martes 8 de julio se realizó en el Liceo Politécnico de Concón la ceremonia oficial de traspaso de los establecimientos educacionales municipales de las comunas de Quintero, Puchuncaví, Concón y Viña del Mar al nuevo Servicio Local de Educación Pública SLEP Costa Central. En la ocasión también se firmó el Acuerdo por la Educación Pública, un compromiso conjunto con los municipios que busca fortalecer lo construido y avanzar hacia una educación pública basada en la colaboración, la equidad y el vínculo con las comunidades educativas. Durante la actividad, el director ejecutivo del SLEP Costa Central, Nelson Zárate, destacó este hito que representa un cambio estructural y un compromiso profundo con la educación pública. Por su parte, el alcalde Rolando Silva Fuentes señaló que en este momento estarán muy atentos a temas fundamentales como la seguridad, el transporte y la infraestructura de los colegios. Nosotros en este momento estamos viendo con el tema de seguridad, el tema de transporte también, y también de la infraestructura de nuestro colegio, porque hoy día nosotros entregamos los colegios casi en un 90-95%, están todos en óptimas condiciones. Nosotros vamos a estar preocupados por los sueldos de los profesores, de los asistentes, y también por la calidad de la educación que ellos estén implementando este nuevo sistema de ETEC Costa Central. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En nuestra sección de efemérides, hoy día queremos recordar el 14 de julio, fecha en la que se celebra la toma de la Bastilla en el año 1789. Esta era una antigua cárcel francesa en donde se encontraban las víctimas de las arbitrariedades monárquicas. Algunas estaban ahí sin juicio siquiera. El simbolismo de la caída de esta cárcel pone término al antiguo régimen y da inicio a la Revolución Francesa, siendo además el detonante de muchas revoluciones en Europa y luego la independencia en muchos países de América. Y es por eso que hoy día traemos a una artista francesa de gran renombre con una canción,

municipio postula fondos PMU para la construcción de tótems informativos en accesos a la comuna. Este proyecto, diseñado por la SECPLA, busca fortalecer la visibilización del territorio, su identidad y sus servicios mediante infraestructura de apoyo formativo que permita generar contexto tanto en los residentes como también entre sus visitantes, además de posicionar y dar a conocer a Quintero. La iniciativa tiene como objeto la construcción de 14 elementos verticales tipo tótem vial de información turística que permitirán señalar a lo largo de las rutas de acceso y al ingreso a las localidades rurales y Loncura, y es parte del programa turístico de la administración del alcalde Rolando Silva Fuentes. Al final de la comisión, conversamos con el concejal Marcelo Vergara, quien nos dijo lo siguiente. En esta comisión nos expusieron la creación de 14 tótem que van a estar en diferentes puntos de nuestra comuna, y esto representa una identidad muy importante para la comuna de Quintero. Este jueves 10 de julio, el alcalde Rolando Silva Fuentes asistió a la Cuenta Pública Participativa 2025 del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, que se desarrolló en la ciudad de Valparaíso. En la instancia, el alcalde Rolando Silva conversó con las autoridades sobre el proyecto de construcción del nuevo polideportivo Elige Vivir Sano para la comuna de Quintero y solicitó acelerar la gestión. Estoy muy contento, hoy estamos acá en Valparaíso, en la Cuenta Pública Participativa 2025 del deporte. Estuvimos con el ministro del deporte, don Jaime Pizarro, y también con el director nacional del IND, en el cual tenemos varios temas en conjunto, sobre todo con el gimnasio Elige Vivir Sano en la comuna de Quintero, que está pendiente. Hoy vamos a tener una reunión con él, a ver cómo los va, porque nosotros apuntando siempre al deporte. Hoy día estuvo muy contundente la cuenta pública, sobre todo del Ministerio del Deporte, con todo lo que se ha invertido en el país y también en la región. Y con el Instituto Nacional de Deporte, con todo lo que se ha hecho con el deporte a nivel nacional y también regional. Así que apuntando siempre al deporte, a la calidad que queremos nosotros como comuna de Quintero, tanto en los deportes acuáticos como también en los deportes que nosotros tenemos en la península. Así que muy contento hoy día de haber estado aquí con senadores, diputados, con alcaldes de la región para este año. Posiblemente sacamos el gimnasio Elige Vivir Sano para los primeros comienzos de la primera piedra. Ojalá de aquí a diciembre estaremos cumpliendo ese deseo para todos los deportistas de la comuna de Quintero. Este lunes 7 de julio, la Oficina del Adulto Mayor organizó una charla de concientización junto a vecinos y vecinas de la comuna, además de conductores de la empresa Transrural Sol del Pacífico. En el marco del mes del buen trato al adulto mayor, se generó un diálogo participativo entre la comunidad y los trabajadores del transporte público, con el objetivo de identificar las principales dificultades que enfrentan las personas mayores al momento de usar este servicio, y así buscar en conjunto soluciones que mejoren su experiencia. Conversamos con Marco Toledo, director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Quintero, con Benigno Retamal, seremi de Transportes, la señora Esther Galás y también con Manuel Rey, dirigente de la empresa Sol del Pacífico. Estamos acá precisamente en la empresa Transrural y Sol del Pacífico para poder establecer, ¿cierto?, una alianza colaborativa que signifique mejorar el buen trato, precisamente en el marco del buen trato hacia las personas mayores. Y tuvimos una charla muy constructiva para mejorar, como decía, los servicios que tienen que ver, ¿cierto?, con privilegiar el uso de los asientos preferenciales de los adultos mayores, validar la credencial de adulto mayor, entre otras cosas, detenerse para tomar como pasajero a las personas mayores. fue una charla muy constructiva. Esta iniciativa nace desde nuestro alcalde Rolando Silva, ¿cierto?, en comunidad o en conjunto con la Oficina de Personas Mayores y la Dirección de Desarrollo Comunitario. Así que estamos muy contentos porque este es un trabajo que recién comienza y vamos a seguir avanzando para fortalecer precisamente la dignidad y el buen trato hacia las personas mayores. Solo queda felicitar la iniciativa del municipio de Quintero y también de la empresa Sur del Pacífico Transrural en cuanto a poder capacitar a los conductores de estas empresas para que la relación con las personas mayores y también con los pasajeros en general sea de la mejor manera posible. Y esto implica que tenemos hoy día la posibilidad cierta de que nuestros conductores, que son trascendentales en el servicio de transporte público de Quintero, puedan también expresar lo que ellos sienten en relación a su relación con los usuarios. Percibimos muy buena disposición de los conductores, también de las vecinas y vecinos que estaban acompañándonos, y creemos que este es el camino, a través del diálogo, de la entrega de conocimiento, de poder mejorar efectivamente el servicio de transporte público en esta comuna tan importante de la región. La encontré bueno todo esto porque llevamos algo claro para nosotros darle a entender a mi institución los problemas que hay entre los usuarios y el chofer. Entonces yo creo que así vamos a ir logrando que salga algo mejor y entendible, porque los choferes también dieron su opinión de que la gente es agresiva, y nosotros tratar de cambiar el sistema que hay de agresiones, llevarlo a nuestra familia, de que sean más comprensibles también con los choferes. Este tipo de reuniones espero que sea la primera de muchas, porque es sumamente nutritivo el que se puedan incluso juntar personas de la tercera edad con pilotos y mostrar las distintas realidades, las aprensiones, las cosas buenas, las cosas malas que se tienen de los dos lados, porque muchas veces identificar a un piloto con una máquina es súper fácil. Del otro lado es imposible identificar a un usuario que no está haciendo buen uso del servicio o que es desacomedido. La verdad que nosotros estamos en pos de progresar, de que esto mejore. Evidenciamos nuestras falencias también, pero encuentro que es sumamente nutritivo este tipo de reuniones. Miles de personas participaron el pasado fin de semana en la tradicional fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores, en la caleta de Loncura. Los emblemáticos bailes chinos, declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, junto a las cofradías de toda la región, llenaron las calles de color, devoción y cultura viva, rindiendo homenaje al santo protector del mar. El alcalde Rolando Silva fue parte de esta significativa celebración que reunió a autoridades y familias en una jornada llena de emoción y orgullo. La fiesta continúa este fin de semana en Quintero, ya que el domingo 13 se realizará una nueva versión de la fiesta de San Pedro, organizada por los sindicatos de pescadores de la Caleta El Manzano y también el sindicato S24. Cuando el verbo de Dios. Bueno, muy contento por la actividad que hace la fiesta San Pedro acá en la localidad de Loncura, en la caleta de Loncura. Hoy nosotros, como un año más, son 153 años ya la fiesta. Hoy día también vinieron 29 bailes, vinieron acá a la fiesta de San Pedro. De todos lados, aquí tenemos un baile que es de Olmué. Ellos vinieron de Olmué, en el cual casi prácticamente más de 3.000, 4.000 personas hoy día en la fiesta, que esperamos a 6.000 personas en la tarde. Y con esto también nosotros como municipalidad también fomentamos el turismo, y es lo que queremos nosotros hoy día, es levantar la comuna en Quintero y que lo vean turísticamente. Esto es una fiesta religiosa, el patrón que ellos tienen, los pescadores, que es San Pedro. Una fiesta de fe, religiosa, pero también nosotros estamos como municipalidad, estamos al lado de ellos y trabajando conjunto. Esa es la idea. Y también, también los invito a las fiestas de San Pedro que se van a celebrar y las diferentes caletas también que tenemos en la comuna de Quintero. Así que los esperamos. La próxima semana se viene una y la que viene su siguiente, otra más. Así que los espero en Quintero. Hasta el momento, hasta hoy, hay 28 bailes, aproximadamente 1.600 personas. Que los bailes religiosos vienen de diferentes partes de la zona de acá, de la Quinta Región y Santiago. Bueno, empezamos a las 8 de la mañana con los primeros bailes. Bueno, después viene la procesión, que a Pepe yo creo que como las 17 horas, porque se le da almuerzo al último baile y se empieza la procesión por diferentes partes del pueblo y luego por la playa hasta llegar acá a las dependencias de la Caleta Lunjura. Todos los años tratamos de hacer lo mejor posible. Detrás mío hay mucha gente que me ayuda. Llevamos un mes haciendo esta hermosa fiesta, todos los días los detalles, las cosas. Y agradecida de los bailes religiosos que vienen año tras año acá al pueblo de Lunjura y a nuestra caleta. Un año súper especial, han llegado más de cerca de 28 bailes, entre bailes chinos, cofradía, diablada, tinku. Es súper, súper interesante, súper bonito. En Lunjura es bien particular la festividad de San Pedro, despierta un espíritu de identidad dentro de los pescadores, de su familia. La gente que anda por aquí se puede dar cuenta que participa toda la familia, no solo en la organización de la fiesta, sino que también del baile chino y todo lo que despierta, digamos, la religiosidad acá en la zona. Bueno, es súper interesante como eso también la resignificación identitaria religiosa ha ido mutando, se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Antes solo eran chinos los que eran pescadores, actualmente son cada vez menos los pescadores que participan del baile chino, aún quedan, pero han sido sus descendientes que se han dedicado a otro tipo de actividades los que continúan con la tradición. Y también que el baile chino se ha abierto a la comunidad, porque eso ha permitido también que primero ingresen las mujeres, que ingresen gente que no tiene que ver con la comunidad de Lunjura. Este año tenemos un grupo más o menos de 5 niños que son del Liceo Politécnico de Quintero, entre tercero y cuarto medio, que también eso hace que estas tradiciones que tienen más de 153 años en el territorio persigan y perciban, ojalá, por mucho tiempo más. Así llegamos al final de esta edición del Informativo Municipal de Quintero. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente su compañía y la sintonía de cada semana. También extendemos nuestros reconocimientos a los equipos de las radios que nos colaboran, quienes hacen posible que estas noticias lleguen a todos los rincones de la comuna. Me refiero a Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Lunjura 107.7 FM. Les invitamos a acompañarnos nuevamente en nuestra próxima edición, donde seguiremos compartiendo el quehacer municipal y las iniciativas que buscan construir un Quintero más participativo, inclusivo y sostenible. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.